Lo que acabamos de escuchar eran dos canciones de Caius, esta banda fundacional, pilar de lo que es el Stoner Rock, y escuchábamos las canciones Space Cadet y la canción One Inch Man. Así que eso, continuamos con nuestro especial de Stoner Rock, el segundo especial del verano 2009 de AOB. ¿Y con qué nos vamos, Manuel? ¿Con qué nos vas a deleitar ahora? Ahora voy a hablar de una banda que en internet causa un poco de confusión si se buscan discos de esta banda, porque tiene un nombre, de un, por lo menos para los chilenos, de unos conocidos nuestros, que se llama Pentagram, pero claro, que no tiene nada que ver con la banda fundacional del death metal que lideró en algún momento Anton Reisinger, actual líder de Criminal. No, esta es una banda estadounidense que cultivó precisamente quizá un poquito más tarde, un sonido un poco más tardío de Black Sabbath, porque esta banda se formó en 1971, para que tengan una idea de lo anciano que ya... el género, de hecho, o sea, después fue que se le calificó como Stoner, pero ellos comenzaron haciendo este estilo por allá por 1971. Esto liderado por el señor, al tiro les digo el nombre, Bobby Liebling, que era el guitarrista, y por el baterista Geoff O'Coffey, quienes en 1971 decidieron formar Pentagram, y el resto de los miembros de la banda, dígase el bajista y el vocalista y otro guitarrista, siempre anduvieron volando por ahí, o sea, cambiando constantemente integrantes, y también la banda cambiando constantemente de nombre. Se presentaron con nombres como Virgin Dead, Stone Bunny y Macabre, de hecho con el cual sacaron su primer single, que se llama Before Runner, en 1972. Y ahí ellos comenzaron una carrera de 6 años tocando con más o menos esta base de músicos, claro, pero ellos nunca sacaban un EP. Ellos eran muy reconocidos dentro del movimiento underground de los años 70 en Estados Unidos, pero ellos no sacaban nunca un disco, precisamente por este asunto de que estaban cambiando constantemente los miembros de la banda. Y fue recién en 1985, 71 se formaron, y recién en 1985 ellos grabarían lo que sería su primer disco, titulado homónimamente Pentagram, y gracias básicamente a que por fin consolidaron una base de músicos más o menos estable, y a pesar de eso, la banda, a pesar de haber sacado su primer disco, comenzaron de nuevo a tener problemas con los integrantes que salían y entraban. Y a pesar de todo esto, esta base que se había conformado de Liebling en las voces, y quien más tarde haría dupla con el vocalista, con el baterista Hasselbander, disculpen la pronunciación, no sé qué idea. La pronunciación Stoner. Claro, ellos tratarían de seguir funcionar con la banda, y después sacaron el disco Date of Reckoning en 1987, y ahí la banda de nuevo entraría en una especie de receso. Esta fue una banda muy intermitente, volviendo recién a funcionar en 1994, cuando sacaron, volvieron a sacar este EP, el que habían sacado originalmente el año 72. Ya con el estilo Stoner definido como tal. Pero es que eso es lo raro, ¿cachai? Porque a partir de esta banda comienza a... ¿cómo se podría decir? Una especie de confusión. De hecho, esta fue una de las bandas que comenzó a crear esta confusión entre lo que es el Stoner, ¿cachai? Y lo que es el Doom Metal. Alejandra, por ejemplo, que en una toma se unió con nosotros, tuvo esta duda, porque básicamente si uno busca en el internet, las bandas que son Stoner también aparecen como Doom Metal, y lo que uno tiene en la cabeza como Doom Metal es otra cosa absolutamente distinta. Es que el crossover entre una y otra no es tan difícil. De hecho, ahora que tú estás hablando, de hecho yo cuando estaba buscando bandas para este especial, hay una banda que se llama Nebula, que yo estaba calificada como Stoner, y yo bajé ciertas canciones y yo no le encontraba nada de Stoner. Le contaba, o sea, no decía, esto es Doom Metal, pero yo decía, esto es Metal. Así, claro. Esto es Metal. Claro, y a partir de pronto, el sonido de Pentagram fue precisamente el que comenzó a provocar esta especie de confusión de qué cosa es esto. ¿Esto es Stoner o esto es Doom Metal? Porque claramente la influencia sabatiana aquí se nota por todos lados. Pero claro, evidentemente, debido a que colocan una guitarra un poco más pesada, comienza a generarse esta confusión de a qué estilo propiamente pertenecen. De hecho, Stoner, que a nosotros no nos suena como a metal, propiamente tal, pero para los gringos es Stoner Metal. Para nosotros es Stoner Rock. De hecho, para mí lo Stoner era así como Soundgarden. Para mí era Stoner, así de como confundido estaba. Pero eso sí, lo que pasa es que como el de hecho, el gran salto entre el stoner y el metal es definir a lo mejor un poco más la guitarra, así claro. Como no bajarlas tantas, que se defina y darle un poco más de agudo y tendríamos metal, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Y bueno, precisamente fue esta banda Pentagram que comenzó a entablar esta pequeña discusión de qué cosa es, stoner o doom metal. Bueno, básicamente esta banda en estos momentos está disuelta. Su último disco lo sacaron por allá por el año 2004, que se llamó Show and Hope, claro. Y lo último que sacaron fue un recopilatorio que se llamó Let's Ride of the Setting Sun. Y eso, básicamente. Una banda que se demoró 15 años sacar su primer disco, después se disolvió, volvió a armarse, sacando unas cuantas placas, pero a pesar de todo eso tienen cierta fama dentro del movimiento y además provocaron esta especie de polémica. ¿Qué cosa es esto? ¿Stoner o es doom metal? Ya. Vamos a dejar que la gente decida. Decida, exactamente. Vamos a escuchar tres temas. Dos del disco Relentless. Y otro tema del disco Day of Reckoning. Primero vamos a escuchar Sing of the World, después Madman y después You're Lost and Free. Esto es Pentagram, los estadounidenses, acá en la OE. Now don't know how, but it's happened to me. Five, and half at my side, your life had been withdrew. Yeah.